te daba mi corazón. Y tú lo maltratabas porque mi amor. Estoy arrepentida por haber creído en tus fantasías, un mundo de mentiras, noches vacías que van.